El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. En El Otro Coronavirus dedicamos una parte del programa a hablar de comunicación. La comunicación es un derecho que permite e incluso que potencia y defiende muchos otros derechos. Hoy la gente que hace radio comunitaria va a hablar del por qué lo hace y por qué y qué le supones a ella, ¿no? Saludamos a Estela López Rodríguez del programa Malhumoradas de FM de Coruña, a Carmen Martín García, que es parte del programa de las lideresas de Villaverde en Onda Merlín Comunitaria en Madrid, Olivia Vicente forma parte de Onda Polígono en Toledo y a Loles Molina forma parte también de Radio Oasis Comunitaria de Salamanca. Muy buenas a todas. Hola, muy buenos días. Hola. Hola. Vale, creo que... Hola. Buenos días. Creo que a Loles no la tenemos de momento, así que, bueno, iremos comenzando. Lo que sí os iba a decir, compañeras, es que estamos súper agradecidos de que estéis aquí con nosotras y, bueno, pediros también que en estas preguntas que os vamos a hacer intentemos ser lo más concisas que podamos. Así que, bueno, Rafi... Dale. Pues sí, quería preguntaros y vais ahí conforme os he presentado, primero Estela, Carmen, Olivia, cuando se incorpore Loles, ¿no? ¿Por qué hacéis radio en una emisora comunitaria? Bueno, pues en mi caso, yo soy Estela, ¿qué tal? Buenos días. En mi caso fue pues un poco de casualidad, me invitaron a participar de invitada a uno de los programas que había en la emisora aquí en Cuac FM, en A Coruña. Y me quedé enganchada desde ese mismo día, en cuanto entré por la puerta del estudio, fue pues una especie, yo no me había planteado nunca hacer radio, de hecho, ni siquiera me gustaba mi voz, o sea, que no puedes imaginar, y fue como un flechazo, luego conocí a varios miembros del equipo, aparte de la persona que me estaba invitando a ese programa, y bueno, pues ya me quedé para siempre. Pues mira, Carmen... Pues nada, nosotras desde el 2016 estamos en OMC Radio, ha sido un descubrimiento para nosotras y bueno, sería curioso contaros que en el 2015 nosotras fuimos a la radio así y les dijimos a los Ramones, a José Ramón ya, que queríamos hacer radio y se quedaron así un poco sonrientes porque, bueno, deciros que somos mayores todas. Yo tengo 76 años, hice el otro día. Pero íbamos con esa inocencia pues porque nos pareció una herramienta fundamental para transmitir, visibilizar a las mujeres y dar voz precisamente a las mujeres mayores. Y ahí entramos. Fue un enganche porque... En el 2016 conseguimos un proyecto, bueno, lo consiguió MC Radio con el ayuntamiento y aparece ahí Lucía en el 2016. Estuvimos durante un año formándonos un poco y divirtiéndonos porque nuestro objetivo es disfrutar con lo que hacemos. Y bueno, ha sido un descubrimiento y como dice Estela, es un enganche. Nos hemos enganchado, pues algunas diríamos que más allá de lo normal y tanto es así que nos hemos enganchado a otros medios de comunicación, pero el objetivo principal es eso, visibilizar la voz de las mujeres y de las mujeres mayores fundamentalmente. Uh-huh. Olivia, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues en mi caso la verdad que también fue un poco carambola porque me invitaron a participar en un taller de radio. Y a partir de ahí, pues formamos parte de un programa, nos picó el gusanillo, como comentábamos, y decidimos, mi compañero Gustavo y yo, hacer un programa, ¿no? Un programa que se llama Luna Roja, que tiene como objetivo fundamental pues difundir cultura, visibilizar a las mujeres dentro del panorama literario, pero también hablar de videojuegos, música, hacemos entrevistas y la verdad es que estamos encantadísimos. Ajá. Parece que Loles por ahora no está ahí en la sala y seguimos con vosotras, ¿no? Sí, que estoy. Ahí está. Pues Loles, cuéntanos qué ha supuesto, por qué haces radio comunitaria, ¿no? Sí, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, a ver, lo hago por una parte... Por una parte pienso lo que las radios comunitarias aportan a la sociedad, ¿no? Y al final pienso que lo que aporta es gente consciente y hace falta mucha gente consciente en la sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, al final viene a ser un proyecto de participación. Este en el ámbito de la comunicación y otros en otro ámbito, pero bueno, estamos en este, ¿no? Y hace que la gente se, de alguna manera se vincule, se apropie, sea protagonista de algún tipo de proyecto que le hace ser más consciente porque exige, ¿no? Mantener un proyecto exige que estés como más activa y pienses más las cosas. Eso por un lado. Y luego, ¿qué nos aporta a nosotros, a los que hacemos radio comunitaria, el hecho de participar? Pues yo creo que nos ofrece un cambio de rol, ¿no? Normalmente somos casi siempre espectadores, y no está mal ser espectadores y ser escuchantes porque aprendes mucho también, ¿no? Pero nos ofrece ser el otro rol, el ser creadores. Creadores no quiere decir ser Picassos, pero sí poner en marcha todo lo que tú tienes dentro para crear algo, para formar parte de un proceso en el que también eres parte activa, parte participativa, ¿no? Y eso hace pues que puede hacer muchas cosas, despertar inquietudes, ampliar horizontes, tener otras perspectivas, ser más sensible a otras cosas, hacer otras miradas, mirar a la gente y las situaciones de otra forma, te hace de alguna manera un poco más grande, ¿no? Un poco, sí, más grande. Pues todo eso es lo que tenía que decir de momento. Y a vosotras, Estela, Carmen, Olivia, ¿no? ¿Qué os aporta el hacer radio? Bueno, yo creo que hacer radio, como decía Loles, es cambiar el papel, ¿no? Tomas conciencia de que perteneces a una comunidad y que tu papel puede incluso ser determinante. Por ejemplo, nosotros celebramos el Día del Libro, la radio Onda Polígono sale a la calle. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en un centro de adultos y llevamos allí el Día del Libro. Participaban los alumnos en lectura, bueno, y en diversas cuestiones. También llevamos la radio a la Feria del Libro o al Día del Vecino. Es decir, tomas conciencia de que perteneces al barrio y a la ciudad y, por lo tanto, tienes un papel activo. Uh-huh. A nosotras, fundamentalmente, nos aporta mucho vivir fundamentalmente porque nos da la palabra, nos empodera, dado que, bueno, que sabéis que las mayores siempre estamos ahí, el edadismo está siempre muy pendiente y OMC precisamente nos ha permitido todo lo contrario, nos ha permitido empoderarnos y sobre todo hacer intergeneración y hablar con otros sectores transversalmente y sobre todo dar la voz en Villaverde a todos los grupos sociales y es que somos todo terreno en ese sentido y como lo hacemos con ilusión y con ganas de vivir pues ponemos mucho, mucho entusiasmo. Uh-huh. Bueno, somos parte ya de OMC porque como he dicho antes nos atrae mucho y luego la forma también que tiene OMC de trabajar a nivel global, ¿no? Que nos parece que es mucho más que es una radio comunitaria. Es formadora, es integradora, es increíble, ¿no? Y entonces nos gusta mucho estar ahí. Disfrutamos como enanas. Subimos dos plantas. Si hay quien conozca la radio, con bastones subimos dos plantas poquito a poco, pero vamos con una ilusión impresionante. Yo pondría ese punto, ¿no? Que nos vale para sentir que estamos ahí haciendo mucho más que estar en casa, a lo mejor de otra forma, ¿no? Uh-huh. ¿Y Olivia? Bueno, os lo acabo de decir, lo de. Vale. Sí, creo que queda Estela. Vale. Es que el orden creía que llevaba el mismo orden de la primera pregunta. Me he adelantado yo, sí. Perdona. No te preocupes, podéis entrar cualquiera de vosotras. Entonces, Estela, ¿tú nos cuentas qué ha supuesto para ti? ¿Qué te aporta? Pues como decía antes, no era para nada algo planeado, fue llegar y quedarme. Y la verdad es que lo que me aporta sobre todo es, pues, no sé cómo es trabajar en una radio comercial, no tengo ni idea, pero nosotros somos comunidad, nosotros somos familia. Hay personas dentro de Quack FM y supongo que de todas las radios comunitarias que te las llevas para siempre. Y de hecho, en los encuentros que hemos hecho y que nos hemos encontrado, pues, por ejemplo, con Carmen y con las lideresas y con todas las demás, Son personas que ya pertenecen a tu vida, ya están ahí para siempre. Entonces, creo que ya no es el hecho de hacer radio, es el hecho de hacer comunidad, de defendernos, sobre todo, pues vamos al punto feminista, ¿no? A defendernos como mujeres en la sociedad, tengamos la edad que tengamos y hagamos lo que hagamos con nuestras vidas. Y por supuesto, la experiencia de radiar, que es cada día mejor y cada día un pasito más adelante, aprendiendo muchísimo de los compañeros que saben más. Y bueno, que os voy a contar que no sepáis. ¿Creéis que os ha cambiado algo gracias a la radio? Si es que os ha cambiado. El antes y el después, ¿no? Antes de hacerla y ahora que estáis sumergidas en tantísimos proyectos y programas dentro de nuestra radio comunitaria. ¿A quién preguntas? ¿A cualquiera? Sí, a cualquiera de vosotras, a la que queráis contestar. Yo es que tiendo a hablar mucho, por eso. Bueno, pues hablas mucho, te corto y paso a la siguiente. No, ya lo he dicho antes, a nosotras nos ha empoderado y nos da visibilidad, porque luego tenemos el sistema de que lo ponemos muy... Sabéis que nosotros no tenemos antena, entonces nuestra forma de que nos lleguen hacia nuestra radio... son los medios tecnológicos, entonces nos movemos ahí desde Lucía Cayén, que desde aquí la doy un abrazo muy fuerte porque es nuestra mentora, nuestra impulsora también en un sentido, lo transmitimos y llega a todos los sitios que os podéis imaginar. Dentro de, y bueno, y un mismo programa pues lleva toda una semana pues repartiendo, compartiendo y comentando, ¿no? Entre un montón de gente, sobre todo a nivel feminista, como dice Estela. Para nosotras es el meter el feminismo dentro de lo transversal que es el programa con mayor voz, nos da mucha visibilidad y mucha marcha, vaya. Bueno, yo creo. Sí, dime. Vale, yo, vale. Bueno, yo creo que participar de un proyecto así como una radio comunitaria, viene a ser como una forma de estar, ¿no? En el mundo, te vincula de otra manera al barrio, a la comunidad, a la gente que participa en la radio, ¿no? Y te hace poner, digamos, la lupa en pequeñas cosas o en micromundos o en microexperiencias, ¿no? Pues cada programa que va por la radio, cada grupo de gente que va por la radio, cada persona en particular que va por la radio, va con un micromundo. Ahora mismo en la radio nuestra pues participa desde grupos de discapacidad, grupos de educación libre con niños pequeños, una asociación de gente mayor, jóvenes que hacen cine, y cada uno, digamos, que trae su agenda de cosas importantes, ¿no? ¿Cómo podrías mejorar? Ah, bueno, que no, me quedaba por ahí, tú eras... Vale, pues dime. No, yo lo que quería comentar que por supuesto la radio sirve para vincularte al barrio, pero también tiene la magia de que puedes llegar a cualquier parte del mundo gracias al uso de streaming, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también te hace conocer situaciones en otros países que son similares. Entonces, también tiene un efecto espejo que yo creo que es enriquecedor, ¿no? Para ver, más que las diferencias, las afinidades. Sí, creo que la radio comunitaria permite y fomenta eso. Y yo creo que es una magia que las radios, por ejemplo, comerciales, pues no pueden tener. ¿Qué me diríais cómo podríamos mejorar las radios de este tipo, ¿no? Las radios comunitarias. Sí, Estela o Carmen, cualquiera de vosotras que queráis contestar a esto. Mejorar ya. Siempre, todo se puede mejorar. Uh-huh. Se oye mal. Bueno, yo solo conozco una varita mágica, que es la del trabajo y la constancia. Pero a veces, claro, esa varita mágica, pues bueno, pues muchas circunstancias no siempre puede estar activa, porque realmente, pues ser constante no siempre es posible, y a veces el trabajo, pues, es muy esforzado ser siempre una persona consciente y trabajar en un colectivo de gente consciente. Y bueno, pues estos proyectos tienen subidas y bajadas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que tener en cuenta el hecho de que estamos aquí Yo creo que el 99% de las personas que trabajamos en comunitaria estamos de manera voluntaria. Tenemos otros trabajos, tenemos nuestras familias, nuestros proyectos vitales y yo creo que si hay alguna manera de mejorar un proyecto de radio comunitaria es con el compromiso de todos, que todos vayamos a una, que haya un respeto máximo entre compañeros y sobre todo entre las personas, porque entre todos somos personas. Eso es lo que yo siento, efectivamente. No sé quién ha hablado la última, la voz. ¿Eras tú, Estela? Sí. Bueno, pues estoy de acuerdo completamente contigo. Y sobre todo cuando hay dificultades, esa unión de unidad y la lucha conjunta es fundamental. Y que cuando una persona decae, pues ahí hay otra que está recogiendo y tirando hacia adelante. Eso ocurre, yo creo que todas las radios comunitarias también, porque, como habéis dicho, son la mayoría voluntarios y voluntarias. Y bueno, las juntas directivas y todo eso funcionan con mucha generosidad y mucho voluntariado también. Va más allá a veces de lo que casi es lo como diría yo, lo normal. Va más allá, se implican. Yo veo que nos implicamos más cada vez y ahí unimos, hacemos más fuerte a lo que es el conjunto de la radio comunitaria. Me parece que hay una gran diferencia con otro tipo de radios, como podéis entender. No sé, nos sentimos más dentro de casa, como que es más nuestra. Mejorar, todo es mejor, todo es mejorable. Por supuesto, hay que sentir mucho la radio, ¿no? Para quererla y para hacer lo que se hace dentro de ella, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. Que el problema que tienen las radios comunitarias que la gente de la ciudad sepa que existe una radio comunitaria. Me explico. Yo me enteré de rebote del taller de radio. Y me consta que la asociación cultural hace grandes esfuerzos por darse a conocer, ¿no? Entonces yo creo que en eso tenemos que mejorar, que tenemos que ser más visibles y el problema de ser más visibles es que requiere muchísimo esfuerzo. Entonces, claro, cuando la asociación cultural está formada por muy pocas personas, el peso siempre recae sobre las mismas y entonces, claro, no podemos estar en todas partes porque también tenemos trabajo, familia y yo creo que es el gran reto. El gran reto es demostrarle a los ayuntamientos, las regiones, que somos necesarios, ¿no? Que otro punto de vista es necesario dentro de la comunicación. Bueno, pues me gustaría preguntaros que la ley lo prohíbe, pero deberíamos de poder emitir publicidad, como se ocurre en otros países, ¿no? Que europeos. ¿Qué tipo de publicidad creéis que deberíamos de emitir? Buena pregunta. Publicidad que tenga valores y principios fundamentalmente. No vale cualquier publicidad. O sea, claro, sabéis que siempre detrás de una publicidad depende de dónde venga. Pues es perversa y entonces los objetivos, según entiendo yo, las radios comunitarias son asociaciones con valores y principios que son los que tienen que ir por delante siempre y en base a eso, pues no sé, pues a lo mejor se me ocurre de pronto publicitar pues el comercio de cercanía, pero algo así como controlando un poco quién está detrás de lo que quiere publicitar, con un control concreto, ¿no? Me parece así, se me está ocurriendo de pronto, ¿eh? A lo mejor estoy haciendo la pata. Pero es verdad, porque la publicidad ayuda también a. Y es transversal todo, es como recíproco, y sobre todo dirigido más que nada al distrito, al barrio, al pueblo donde tú te mueves, ¿no? Y sí, siempre donde está afianzada, ¿no? La radio. No irte por los cerros de Úbeda con el tema de la publicidad, sino que tenerla, por ejemplo, fomentar a lo mejor pues las empresas cooperativas, si ellas aportan también, claro, porque todo recíproco. Se me ocurre de pronto, ¿no? Y la economía social en función de esos valores. Yo creo que tendría que ir por ahí de haber publicidad. No lo sé, ahí lo dejo, ¿eh? Creo. Estoy de acuerdo con Carmen. A ver, sí, Estela, que te he visto con la mano levantada. Es que yo no veo a nadie. Yo me veo a mí misma. Con la cama apagados. Pues estaba pensando que estoy totalmente de acuerdo con Carmen, y es más, o sea, yo creo que tendría que ser una publicidad que tenga la misma función social que tenemos las radios comunitarias. No podría ser una publicidad simplemente por el hecho de ganar más dinero para la asociación, incluso aunque eso nos beneficiase económicamente, creo que tendríamos que tener muchísimo cuidado a la hora de saber quién está detrás de qué tipo de anuncio o de qué tipo de publicidad, ¿no? Creo que sería maravilloso incluso poder contar con un equipo propio de marketing dentro de la comunidad, dentro de la radio, y que fuese ese equipo el que decidiese qué clase de anuncios o qué clase de empresas, o no tienen por qué ser empresas, también puede ser otro tipo de asociaciones, organizaciones, querrían estar ahí y filtrarlo, ¿no? Filtrar todo ese tipo de contenido. Loles, cuéntanos. Pues no sé, el debate de la publicidad, como que no hemos avanzado mucho en él. Venimos de una trayectoria de que la no publicidad era la vaca sagrada de las radios comunitarias, ¿no? Para mantener la independencia y todo eso, ¿no? Y ahí nos hemos quedado un poco. Ahora la pregunta es, ¿por qué publicidad? La razón que se nos ocurre es por la sostenibilidad. Vamos, que todos estamos pensando en eso, por la sostenibilidad, ¿no? Por encontrar dinero para mantenernos. Pero, claro, ahí pues entramos en el círculo del mercado, ¿no? Y necesitamos tener más valor para quien nos pueda pagar la publicidad, ¿no? O sea, si no tenemos mucha audiencia, no tenemos ese valor. O sea, es todo un círculo que, en claro. Fin, no me parece sencillo de resolver esto en una pregunta, pero yo sé que estamos un poco atascados, ¿no? En ese dilema moral de publicidad sí, publicidad no. No sé por dónde saldremos. Bueno, pues entonces vamos a pedirle a Olivia que nos haga un pequeño inciso, un pequeño resumen sobre esto y dimos. Dificilísimo, la verdad, el tema de la publicidad no, la verdad, no tiene fácil salida, sobre todo porque incluso aunque fomentáramos a lo mejor la publicidad de ciertas organizaciones sin ánimo de lucro, sabemos que en muchas ocasiones detrás de esa pantalla se esconden los diablos, ¿no? Entonces, no lo sé, la verdad que yo creo además, que no. La ley prohíbe, la ley de comunicación comercial en España prohíbe, ¿no?, a los medios comunitarios. Claro, sí. No, claro. Primero tendría que cambiar eso, ¿no? Pero aparte yo creo que es bastante complicado. Nos jugaríamos mucho esa independencia, pero claro, ¿cómo podemos sobrevivir? También es que es un dilema, ¿no? No lo sé, yo no lo tengo claro, la verdad. Igual que Loles, tengo grandes dudas. Bueno, pues seguimos para adelante y deberíamos de haber ayudas públicas para el sector. ¿Debería de haber esas ayudas públicas para el sector de lo comunitario? En eso sí, mira, eso sí que no tiene discusión. Ahí estoy completamente de acuerdo. Ayudas públicas, ¿por qué no? Por supuesto. Sí, subvenciones también las hay, o sea que podemos entrar dentro de proyectos que ya sí, se... Sí, pero realmente las subvenciones no son directas, ¿no? Porque, no. Porque bueno, no, claro. Es un proyecto y demás y te dan una cantidad y ya está. Pero yo creo que en este caso sí debería de haber ayudas directas, ¿no? Tenía que haber recursos directos para las comunitarias. A mí me parecería también, que yo sé que se da en algunas radios, ¿no? Pues la formación, ¿no? Y la formación también privada, que también puede ser interesante. Los chavales adolescentes o van a través de subvenciones a dar formación comunitaria y tecnológica, que también va vinculado a las radios. Pues a mí se me ha ocurrido muchas veces que, por ejemplo, mi nieto, que es un inquieto en todas esas cosas, pues si tuviera una escuelita con principios y valores, que no cualquier sitio, pues sería muy interesante que aprendiera lo que es la comunicación y todo, para incluso para complemento, o algunos yo he visto que han descubierto ahí su profesión en las radios comunitarias, han ido a hacer un tallercillo, pues porque mira qué bonito, qué interesante, y se enganchan a lo tecnológico, se enganchan a la comunicación y encaminan por ahí su formación y sus carreras de alguna forma. Yo lo he llegado a sentir así, a ver, en estos cuatro, empezamos en el 16, pues hasta el 20, 4 años. Soy muy observadora, ¿no? Y hemos ido a otras radios y a mí me ha encantado encontrarme en radios de otro tipo y decir, uy, si yo hice mis prácticas, estuve en OMC, Pues a mí eso me ha gustado mucho. Puede ser un camino sin que sea tan dependiente de las de lo público, pues a lo mejor también crear ahí, que no lo sé, ¿eh? Yo suelto como globillos ahí y ahí van quedando, ¿no? Ya nos quedan poquitos minutos y me gustaría lanzaros así algunas preguntas y ya que me contestéis cada una lo que consideréis, ¿no? Según la mayoría de las emisoras, tienen unos presupuestos inferiores a 10.000 euros. ¿Estamos teniendo realmente incidencia en nuestro entorno? ¿Hacemos contenidos significativos para la gente o a veces somos demasiado aburridas? Así ya para terminar. Yo lo que conozco te digo que de aburrido nada. Yo veo mucho movimiento, me encanta cuando, y en el barrio, vamos, en el distrito de Villaverde, OMC es una organización muy dinámica en todos los sentidos, están en todas partes y a mí me gusta mucho cuando los veo, sí, yo por ahí, eso es lo que pienso. Estela, Olivia... Sí, yo pienso que a nivel local, desde luego en Cuac FM hay absolutamente de todo. Nos falta tener un programa sobre la relación de los caracoles, porque vamos, tenemos absolutamente todo de temas, no podéis imaginar, o sea, es súper interesante. Voy aquí a un poco a vender nuestro libro también, así que ya sabéis, Cuac FM, directo, podéis escucharlo desde todo el mundo. Pero aparte de eso, todo lo que he podido conocer de las otras radios, tanto pues de Madrid, Sevilla, Asturias, Ferrol, Begoña en el País Vasco. Es decir, tenemos una variedad de contenido, tenemos unos programas con una calidad y unos invitados y unas invitadas que ya le gustaría a muchas radios comerciales tener el contenido que nosotras tenemos. No es un problema de las emisoras, no es que tengamos poco contenido. Es que no tenemos los apoyos suficientes. Y yo antes quería decir en el tema de las subvenciones que me parece una vergüenza que no las tengamos. Y no digo más. Pues sí. ¿Alguna más? Ya vamos a finalizar, ya que estamos en el último minuto. Sí, pues nada, bueno, yo insisto en lo que han dicho las compañeras, que la calidad es variada y que no es lo mismo llevar 3 meses haciendo radio que llevar 5 años. Todo mejora con el tiempo. Que hay mucha variedad, pero lo que realmente falta es eso, el apoyo fuerte, fuerte, porque es verdad que hacemos cursos de formación para ir sobreviviendo, pero un apoyo más fuerte que pueda mantener la estructura y que pueda proyectarse más y que pueda, pues eso, calar más en la sociedad. Uh-huh. Yo quería comentar ya lo último, porque, bueno, la radio tiene diversos programas, aparte del nuestro, hay otros, y hay uno que, por ejemplo, tiene una especial incidencia que se llama La Tirita, que es un programa hecho por enfermeras y que, por ejemplo, en esta temporada de encierro, ¿no?, pues está teniendo mucha incidencia porque resuelven preguntas de la población, incluso en directos por Instagram. O sea, yo creo que incidencia tenemos. Luego, en este caso, además, como tienen el apoyo del Colegio de Enfermeros, pues se sienten, lógicamente, más entre algodones. Eso es lo que falta, que crean en la comunidad, que crean que la población tiene programas útiles, ¿no? Sí, bueno, pues eso. Nos llegó la hora de despedirnos. Nos vamos. Si me permitís una cosa, se me había olvidado una cosa muy interesante que estamos haciendo ahora en Madrid con Mayor Voz, que es, y con la Fundación Vivo Sano, que es, ahora mismo se nos ha truncado un poco el proyecto porque con el coronavirus, pero estamos reiniciando pues el acompañamiento a personas solas, mayores, y con una dinámica que estamos retomando eso. Llevamos unos meses, pero que es muy importante. Hacemos una labor social como hacen todas las radios comunitarias, imagino, en todos los entornos donde se desarrolla, ¿no? Pues, quería dejarlo ahí y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Nos vamos. Chao. Un abrazo. Gracias. la semana que viene más y mejor. Recordar, gracias a esas emisoras que nos han conectado, Radio Guiniguada, Onda Color, Cuac FM, Radio Cardedeu, Radio Iris 7, Radio Crash, Radio Cuca, Siberia FM, Radio Abierta, Ecoleganés, Radio Vallecas, OMC y Radio Enlace. David Oladel, José Ramón Samper, Begoña Sánchez y Miquel Estarrona nos echaron una mano en la producción. Gracias a José Luis Navarro desde Madrid, a Alejandro Blanco desde Málaga, que estuvieron cocinando todo. Mariano Fernández desde A Coruña en el control. Y el que os habla, Chus Arroyo desde Alicante y Rafi Virella desde Málaga. Rafi, chao, chao, nos vamos. Nos volvemos a oír el domingo que viene. No chao. Dejéis de escuchar la radio.